¿Y esta? Porque esta es la misma casi que antes. Es que no sé quién es este, no por más es. Que le estoy mirando, no sé quién es, hija mía, este señor. No me suena de nada. Con una gorra puesta de un lado. No sé. Aparte que no será allí, es que eso no sé parece, quién es. Eso es en un paseo de una ciudad. Es vale. Que antes era así, hijo, pero la carretera. Si la carretera era así. Mi niño. La carretera ¿O de qué barrio, crees? Sí. Era la carretera así. Sí, sí, sí, sí. No será Paulino, ¿quién es ese? A mí no sé. Con el meme de tesoro en el bolso, a mí está como un señor. No sé quién puede ser, hijo, no lo sé. No me suena. O sea que sí. Para perdonarme a mí. ¿De Ambasagua? Sí. Bueno, no me suena. Me acuerdo. De verdad que no. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero es que la carretera era así, ¿eh? Sí. Desde el cruce así. Allá era entero de árboles. Todo. Era así. Era precioso. Era, ¿no? era divino. Era una preciosidad. Era una gozada. Además había de unos negrillos, era precioso. Wow. Allí enfrente de mi casa. Lo destrozaron, vamos, lo quitaron. Pues, yo creía más carreteras. Cuando los cortaron. Era impresionante. Todos robles y negrillos.